Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Cada celebración del 25 de mayo tiene un contenido marcado por la historia y también por las circunstancias concretas del festejo. Hay un denominador común por el cual todos los argentinos, hombres y mujeres nacidos y criados en este gran país, nos identificamos en las estrofas del himno nacional y los colores de la bandera, que son la simbología de la patria. Sin embargo, el sentido profundo de esta gesta emancipadora, que está cumpliendo un nuevo aniversario, admite muchas interpretaciones según el costado de la sociedad en el que se ubique cada ciudadano. No caben dudas que la Revolución de 1810 constituyó un momento de ruptura. La proclama libertaria de los patriotas que impulsaron la lucha por la independencia tenía un mensaje claro: construir una nueva y gloriosa nación, libre de España y de toda otra dominación extranjera. Es decir, disponer del territorio propio, administrar sus recursos, edificar una identidad, establecer un contrato social hecho a la medida de la república naciente y proyectarse hacia el mundo con orgullo soberano. En pocas palabras, esos eran los anhelos de próceres como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y más tarde José de San Martín, entre otras figuras clave de nuestro pasado heroico. Pero, a la par de tales ideales, había otros puntos de vista que reflejaban, y siguen reflejando, obviamente, intereses contrapuestos. El proyecto en gestación admitía, como mínimo, dos lecturas que podrían simplificarse en otros tantos conceptos: autonomía o subordinación. Lo que sigue a partir de aquel instante de rebelión es historia conocida. En todos estos años, la pugna entre lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no cesa de morir ha sido y continúa siendo interminable. ¿Cuánto tiempo consecutivo de estabilidad política, económica y social ha tenido la Argentina desde entonces? ¿Cuántas generaciones de compatriotas han debido padecer la incertidumbre sobre el futuro o la frustración dolorosa de promesas incumplidas? Estas son algunas de las preguntas que inevitablemente debemos hacernos para saber de dónde venimos y comenzar a diseñar la hoja de ruta que nos permita avanzar hacia un porvenir de paz, pan y trabajo para todos los habitantes de esta generosa geografía. Este año, año electoral, tenemos una oportunidad excepcional para encarar este formidable desafío. Por cierto, como se dijo tiempo atrás en un encuentro del Foro Social Mundial en Porto Alegre, otro país es posible si la gente quisiera. Y si nuestra gente, nuestra ciudadanía, quisiera construir un país mejor con inclusión plena para todos, con desarrollo del mercado interno, con definición de un proyecto de futuro que nos incluya con dignidad al conjunto, indudablemente estamos frente a una oportunidad a la que podemos calificar de histórica, precisamente al celebrar este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Buen día. Recién escuchábamos a Edgardo Forb, ausente con aviso, lo había dicho la semana pasada, ¿no es así? Absolutamente. Anda por los Países Vascos. por el País Vasco. ¿Cómo hacerlo? No, pero está muy bien eso de los Países Vascos. Así que bueno, debe andar por ahí. Nos dejó el editorial relacionado con el 25 de mayo. Lo vamos a escuchar en un rato también, seguramente con un despacho, como se decía antes, que nos va a mandar desde el País Vasco. Pero bueno, vamos a contar entonces todo lo que tenemos para hoy, que es un montón y que esperemos que entre. En un ratón, a eso de las 9:09, va a andar por acá Gustavo Varela, doctor en ciencias sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires, que esta semana presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Aguas Fuertes de la Farsa Macrista y otros relatos, que es un conjunto de artículos que Varela fue publicando en la revista Sudestada a lo largo de varios años. Y también tenemos varias efemérides que coinciden con el 25 de mayo. Sí. Todas por el lado de la liberación y de la soberanía. La semana de mayo, obviamente, pero también don Arturo Jaureche, que acuñó aquello del Estatuto Legal del Coloniaje, tan vigente en estos tiempos macristas. También Juana Azurduy, emblema de la liberación nuestra americana con cara de mujer. Y otra fecha central para la historia rebelde de la Argentina, el 29 de mayo, 50 años del Cordobazo. Y la semana pasada, por si hace falta subrayarlo, por si alguien no se percató aún, Cristina Fernández de Kirchner dio una muestra más de su centralidad en la arena política de nuestro país. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, analizará la movida de Cristina, que puso patas para arriba el tablero con su inesperado enroque. Cambiemos dice que no le movió un pelo. No, claro, se quedó clarísimo a lo largo de esta semana con todas las medidas y declaraciones que tuvieron. Así es. Canta Silvio Rodríguez. Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Bueno, ahora sí hay libro que les hace el aguante y es El Cordobazo de las mujeres de la periodista, fotógrafa y escritora cordobesa Viviana Fulcieri. Marta Gaitán, nuestra compañera cordobesa, conversa hoy con ella en la columna de Géneros. Nada mejor que una cordobesa para hablar de aquel cordobazo. Así es. Esta semana en el recuperado Hotel Bauen se presentaron el dirigente cooperativista Carlos Heller, ex diputado y titular del Partido Solidario, y el diputado y dirigente de Unidad Ciudadana Máximo Kirchner. En Desde la Gente vamos a hacer un repaso de ese encuentro. Que estuvo muy bueno y fue muchísima gente. Así por otra parte. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos acerca a la historia de una cooperativa. En este caso se trata de una empresa recuperada por sus trabajadores que adoptaron la modalidad de cooperativa de trabajo. Se trata de la santafesina Prunel, que ya vamos a conocer. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. El último relevamiento del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, señala que en la Argentina hay 384 empresas recuperadas que ocupan a más de 15.525 trabajadores y trabajadoras. Del muestreo también se desprende que el 47% de las empresas recuperadas se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires. El resto se distribuye en 22 provincias, la mayor parte en el interior bonaerense y en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chaco, Misiones y Mendoza. En tanto, Entre Ríos y La Rioja son las dos provincias que más casos sumaron en los últimos años. Hoy vamos a conocer la historia de la cooperativa de trabajo Productos de Cosmética Prunelle, ubicada en la provincia de Santa Fe. La empresa original, Prunelle, comenzó hace 45 años a fabricar shampoos y acondicionadores para el cabello en la ciudad de Rosario. Con el tiempo, la fábrica cosmética fue ampliando su línea de productos y trasladó su planta a pocos kilómetros del microcentro rosarino, más precisamente hacia la localidad de Soldini. En épocas de esplendor, Prunelle llegó a tener 70 empleados trabajando en su planta. Pero las cosas cambiaron cuando sus socios fundadores decidieron vender la fábrica a un empresario de Buenos Aires. Así lo recuerda el operario y actual presidente de la cooperativa de trabajo Productos de Cosmética Prunelle, Sergio Herrera. Al principio todo bien, pero poco a poco las cosas fueron desmejorando y ya después comenzamos a tener problemas con el cobro de nuestros sueldos, veníamos atrasados, veníamos con conflictos internos por este tema, hasta que en 2014 esta persona que vivía en Buenos Aires estaba acá hasta los jueves y volvía los lunes. Un jueves, bueno, gente, nos vemos el lunes, no lo vimos nunca más. Fueron 40 los empleados que quedaron en la calle cuando en 2014 el último dueño de la empresa Prunelle se fugó. Ante esta situación, un grupo de trabajadores decidió tomar la planta para evitar el desguace de las maquinarias y el vaciamiento de las instalaciones. También decidieron, luego de un arduo proceso de lucha, recuperar su fuente laboral bajo la figura cooperativa. Escuchamos nuevamente a Sergio Herrera, socio fundador de la entidad santafesina. Se complicó mucho porque cuando pudimos volver a ingresar a la planta, ingresamos, pero no sabíamos bien en qué situación estábamos nosotros. Entonces se estableció, era una guardia de 24 horas, estábamos las 24 horas acá adentro, los 7 días a la semana. Después, en un determinado momento nos cortaron la luz, en otro determinado momento nos cortaron el gas, y llegó el momento que era o cada uno se iba a su casa y veía qué podía hacer. Digamos, esa parte era complicada, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que estamos acá adentro somos gente grande, de 40 para arriba, uno o dos chicos nomás son menores. Entonces se complicaba mucho volver a salir al mercado laboral. Entonces decidimos quedarnos y intentábamos todos juntos armar una cooperativa. Unos 20 trabajadores fueron los que decidieron resistir y evitar el cierre definitivo de la fábrica de productos cosméticos. Mantuvieron las instalaciones con la ayuda de sus familias y también de vecinos de la zona. Luego de pedir la quiebra, conformaron la cooperativa y lograron un acuerdo judicial para comprar con sus créditos laborales las maquinarias y la marca Prunelle. Pero allí no terminó todo. Para poner plenamente en funcionamiento la planta, debieron seguir batallando. Así lo recuerda el presidente de la entidad, Sergio Herrera. Nuestra habilitación como cooperativa fue en septiembre de 2015, pero nosotros, por ser productos de cosmética, necesitamos habilitación de ADMAT como de inspección de farmacia de la provincia de Santa Fe. Se iniciaron todos esos trámites también, pero eso recién lo conseguimos en enero de 2018. Y para poder funcionar normalmente como se debe y como estamos funcionando ahora, fue recién en enero de 2018 que fue cuando conseguimos las habilitaciones. Ahora el presidente de la cooperativa de trabajo Prunelle, Sergio Herrera, explica cómo fue el proceso para poner en marcha la producción de los artículos de cosmética y aseo personal. Una de las cosas que nos ayudó mucho en el arranque de la producción fue que nos encontramos con que teníamos materia prima, teníamos envases, teníamos no todo, pero la gran mayoría de lo que necesitábamos. Que yo creo que si eso no hubiese existido en su momento, también se nos hubiese complicado demasiado. Y las maquinarias, nosotros cuando volvimos a ingresar a la empresa, estaba todo intacto, no tocó nada, y no teníamos producción, pero poníamos en marcha, y poquito de aceite acá, el tornillito allá, como que la íbamos manteniendo con la esperanza de que algún día la pudiéramos volver a poner en funcionamiento. Entonces nosotros en un principio, ¿qué hacíamos? La mercadería que había quedado en stock, la vendíamos, ingresaba el dinero y lo repartíamos entre las personas que estaban acá. Para los nuevos cooperativistas, la gestión colectiva se presentó como un gran desafío. Si bien dentro de la organización cooperativa cada uno desempeña un rol diferente, todos están preparados para cubrir los diferentes puestos y asumir responsabilidades. Así lo relata Sergio Herrera, quien además de cumplir su función como presidente de la cooperativa, también desempeña tareas administrativas y de producción. Tuvimos la suerte de que quedó gente en todos los sectores de administración, gente de producción, gente de elaboración, gente de despacho. O sea, es como que en mayor o menor medida todos los puestos estaban cubiertos por alguien que sabía del tema. Entonces, de a poco que fuimos haciendo, viendo de que, bueno, vos sabés de tal cosa, está bien, lo sabes vos, anda enseñándole a alguien más, y cada uno ahora va donde hace falta, porque no te digo el 100% de las cosas, pero tratamos de todos conocer aunque sea un poco de cada cosa para después, digamos, poder realizar el trabajo y reemplazar a alguien que en su momento no esté por algo. La cooperativa de trabajo de la localidad de Soldini recibió en diferentes momentos la ayuda y el acompañamiento de distintos estamentos, entre ellos del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. Este organismo le brindó a la entidad asesoramiento técnico para ajustar las estrategias de comercialización y también le otorgó subsidios para poner a punto las maquinarias. La línea cosmética del laboratorio Prunelli es reconocida en el mercado por su calidad y sus precios competitivos. Y para apuntalar los procesos de producción y de venta, los cooperativistas necesitan conseguir un financiamiento accesible que les permita aumentar el stock de sus materias primas. ¿Nuestro problema en qué radica? Nos cuesta comprar la materia prima para hacer las cantidades de producción para las ventas que tenemos. No por no tener la capacidad de producción. El tema ventas y el tema producción estamos bastante acomodados. Y nuestra marca es de muy buena calidad y a precio barato. Entonces, la gente que ya nos conoce nos sigue comprando y hemos aumentado nuestra cantidad de clientes porque nosotros en este momento estamos teniendo una diferencia de precio a favor nuestro bastante grande con las otras marcas que están en nuestro rango. Por suerte, vendiendo nos está yendo bien. Necesitaríamos ese empujoncito para la compra de materia prima para poder aumentar nuestra producción y, por consiguiente, poder aumentar más todavía nuestras ventas. Para que la autogestión de una empresa pueda sostenerse en el tiempo, sus actores deben atravesar por un profundo proceso de concientización y capacitación. Son la unión y el trabajo mancomunado los que permiten enfrentar de mejor modo los diferentes obstáculos e impulsar el crecimiento colectivo. Sergio Herrera, presidente de la Cooperativa de Trabajo de Productos de Cosmética Prunelle, destaca la diferencia que hay entre trabajar en relación de dependencia e integrar un proyecto de acción mancomunada. Trabajar en forma cooperativa es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay decisiones que por ahí antes, cuando estaba en la empresa, las tomaba una sola persona y por más que yo, que estaba en la parte de producción, no estuviera de acuerdo, las tenía que acatar porque había una persona que tomaba decisiones. Ahora, las 15 personas que somos, cualquier decisión importante que hay que tomar, se hace una asamblea, se decide entre todos, se escuchan opiniones. A lo mejor algo que a mí no se me ocurrió en su momento, se le ocurrió a alguien y sí, así, tenés razón, es una buena idea. Entonces, son distintos puntos de vista sobre un mismo problema o una misma situación que con varias opiniones nosotros creemos que se puede sacar una mejor idea para ver cómo se va a encarar o cómo se va a resolver. Cuesta bastante que nos pongamos de acuerdo entre todos, pero por lo que las decisiones que hemos tomado nos han salido bien. Shampoos, acondicionadores, tinturas, cremas faciales y corporales, tratamientos de recuperación capilar, cera depilatoria y agua oxigenada conforman la amplia gama de productos que elaboran los integrantes de la Cooperativa de Trabajo de Productos de Cosmética Prunelle. Los artículos de Prunelle se comercializan de manera directa en la ciudad de Rosario y en sus zonas de influencia. Además, la línea cosmética cooperativa cuenta con distribuidores en distintas provincias. Para conocer más sobre la historia y los productos de la Cooperativa de Trabajo Productos de Cosmética Prunelle, o para comunicarse con ellos, una forma es a través de su página en Facebook, a la que se accede buscándola como Cooperativa Prunelle, con doble L, Prunelle. Otra manera de contactarse es vía correo electrónico escribiendo a cooptrabajoprunelle@gmail.com. Reitero, cooptrabajoprunelle, todo junto, @gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. De lunes a domingo y con entrada gratuita, puede verse en el CCC la exposición Resonancias del Cordobazo. A 50 años del Cordobazo se presenta esta muestra con material artístico y documental que busca reverberar el impacto inmediato que produjo la rebelión obrera y estudiantil enfrentada a la dictadura de Onganía. La imagen del pueblo con piedras y palos copando la calle en barricadas por los barrios de la ciudad de Córdoba resulta ser la condensación del imaginario visual que marcó las disputas estéticas en torno a 1968 y los primeros años 70. Reiteramos entonces, de lunes a domingos con entrada libre y gratuita puede verse la muestra Resonancias del Cordobazo en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, efemérides. Un 25 de mayo como hoy, pero de 1974, hace 45 años, moría don Arturo Jaureche. El medio pelo en la Sociedad Argentina y Manual de Sonceras Argentinas son las obras más conocidas. El manual es básicamente un listado de ideas negativas que en general tenemos los argentinos sobre nuestro país. Ahí Jaureche define así lo que entiende por soncera. Después de preguntarse si los argentinos somos sonsos... Comillas. Las sonceras consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido, cierro comillas. Las sonceras son repetidas por todos sin que nos pongamos a pensar por un momento sobre la validez de las mismas. Basta detenerse un instante en su análisis para que la soncera resulte obvia, pero ocurre que lo obvio pasa con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo. La fuerza de la soncera no radica en su argumentación. Por lo general, se prescinde de ella al actuar de manera dogmática. Se la trata como un axioma. Su eficacia radica en que no haya discusión, porque en cuanto el zonzo analiza la soncera, deja de ser zonzo. La madre de todas las sonceras es Civilización o Barbarie, que acuñó Sarmiento. Todo hecho propio por serlo, escribió Jaureche, era bárbaro y todo hecho ajeno, importado por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Arturo Jaureche habla en una entrevista de 1971 de la llamada década infame. Cualquier coincidencia con nuestros días no es pura casualidad. Más bien, todo lo contrario. La expresión década infame fue acuñada por aquel gran periodista que fue José Luis Torres. Corresponde todo el periodo de gobierno del general Sur, el que se asentó sobre el fraude. El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que el que era elegido diputado o gobernante, era elegido diputado o gobernante para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Es decir, no se puede desvincular. Ahora, en ese momento, el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Rosas. Es un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del imperio británico. Como escribió don Arturo, descubrir las sonceras que llevamos adentro es un acto de liberación, es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues hay cierta analogía entre la indigestión alimenticia y la intelectual. Es algo así como confesarse o someterse a psicoanálisis, que son modos de vomitar entripados, y siendo uno el propio confesor o psicoanalista. Ilustramos este bloque en el que recordamos a don Arturo Jaureche, con Los Piojos y su tema San Jaureche. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de perfume de París, quisieron de este país, va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Bien, pasando revista digital sería en mi caso. Estoy viendo en mi celular, que lo podés ver también en cualquier computadora, el portal de las cooperativas. ¿Cómo entrás? Bueno, www.cooperativas.com.ar, y allí encontrás una serie de informaciones, de noticias que tienen que ver con el mundo de la economía solidaria. Por ejemplo, leo un título: proveerán frutas y verduras al PAMI. Después podés leer, si estás en un celular, el mercado concentrador Posadas entregará 268 bolsas mes a mes que serán distribuidas en los... Y ahí tengo puntos suspensivos, porque si quiero leerlo, tengo que hacer clic en esa noticia, entrar y poder leerla. Si querés hacerlo, te invito, es www.cooperativas.com.ar, y allí también hay un link que te lleva, si querés escuchar el programa, desde la gente. Ah, buenísimo. Por mi parte tengo también noticias que publica la gente de IDELCOOP en su web, idelcoop.coop. Y esta es muy interesante porque les contamos a todos nuestros oyentes que arrancó la construcción del primer archivo histórico del cooperativismo argentino. Esto fue en Cooperar, y el proceso de construcción del archivo histórico del cooperativismo argentino, un centro indispensable para preservar la memoria del sector, dice así el lanzamiento, y convocan a toda la comunidad a acercar materiales que puedan enriquecer este espacio nuevo y tan importante, ¿no? El Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino es un proyecto que lo gestionó Cooperar, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del COP, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el marco de la cuarta convocatoria de proyectos financiados por el Programa Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que está abierta la convocatoria para aportar materiales. Cualquier contacto pueden hacerlo vía correo electrónico a archivocooperativismo@gmail.com. Así que está abierta esta propuesta. A ver, nos llega a anotar cómo es. Archivo Cooperativismo, todo junto, sí. Archivo Cooperativismo, sí. @gmail.com. Bien. Es el mail entonces para, sí, recepcionar cualquier tipo de material. Se van a poner en contacto contigo y siguen hablando. Bien. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ana Grondona, 25 de mayo, un día muy particular en una semana muy particular. Empezó de una manera extraña, podríamos decir, la semana de mayo, el sábado pasado, cuando ya terminábamos nuestro programa. A una semana de, y en este 25 de mayo, ¿por dónde empezás? Bueno, qué tema la Argentina, en fin, tanto tiempo y tanto ha ocurrido desde la última vez que hablé por aquí. Hoy comiendo unos chocolates con churro para uh-huh. celebrar la Revolución de Mayo, sí. ese primer granito en la construcción del proyecto nacional, podemos decir, que siempre se muestra incompleto, no saldado, ¿no? Uh-huh. Este es el destino de las naciones en las periferias, particularmente en América Latina, uh-huh. y en cómo se conjuga eso de lo nacional y lo popular por estas tierras. También ha resultado problemático a lo largo de nuestra historia cómo se cierra o se ensamblan esos dos términos. Y digo esto no porque esté delirando, sino porque pienso que o porque todos lo estamos de última. Porque esta semana trae otra fecha importante, el 29 de mayo, la conmemoración del Cordobazo, un hito en la historia de la lucha de clases en la Argentina, en la historia de las luchas populares en la Argentina, que sin duda tiene sus resonancias con la Revolución de Mayo, y entre ambas fechas uno podría tejer toda una historia de ciertos proyectos nacionales orientados a lo popular, a la construcción de lo que hoy llamamos inclusión y en otros momentos llamábamos de otros modos, pero una nación abierta, una nación que en algún momento, que no es el actual, llamamos de ascenso social y progresiva. Y ese proyecto, que en realidad han sido muchos proyectos de lo nacional y lo popular en la Argentina, tuvo sin duda distintos capítulos, y me parece que lo que escuchamos el sábado pasado tiene que ver con empezar a pensar cómo se va a escribir el próximo capítulo de lo nacional popular en la Argentina, y me parece que es ineludible en estas fechas tan alegóricas hablar del mensaje, no solamente de la decisión de la fórmula Fernández-Fernández, que estamos digiriendo, que estamos pensando, que nos están pasando un montón de cosas. Me parece que es importante referirnos a todo el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, el sábado pasado, porque es uno que va a quedar en la historia y es uno para escuchar y volver a escuchar. Porque ahí lo que aparece claramente es esto que decía antes, empezar a pensar cómo vamos a escribir el próximo capítulo del Proyecto Nacional Popular en la Argentina, en una coyuntura que no es fácil. Me parece que, como bien se explicó en ese mensaje, la sorprendente y muy creativa decisión de producir la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver no solo con pensar el escenario de balotaje, no solo con pensar el escenario de las elecciones en sí mismas, algo voy a decir de eso ahora vuelvo, uh-huh. pero tiene que ver con pensar el día después, cómo se gobierna la Argentina en el contexto de una crisis seria, de una situación muy grave respecto a la deuda externa, punto sobre el cual Cristina hizo un enorme énfasis, y apareció una palabra que yo no recuerdo que haya aparecido en muchos discursos de Cristina, sí en algunos, la palabra dependencia, ¿no? Uh-huh. Hablando de este proyecto nacional popular. Y estamos frente a un problema. Estamos frente a una enorme deuda irresponsablemente contraída por la gestión de Macri, que nos coloca en una situación de mucha dependencia, porque esa deuda la tiene mayoritariamente el FMI, y el FMI no solamente le gusta cobrar su dinero, sino que le gusta decirnos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos pagarlo? Exacto, y cómo tenemos que organizar nuestra política económica para pagarlo, y eso pone en entredicho a la soberanía para definir esa política económica. Y justamente el Proyecto Nacional Popular tiene que ver con estimular el mercado interno para lograr inclusión, ascenso social, lo que decíamos antes. Y en ese marco la cosa está complicada, está difícil, va a haber que sentarse a hablar con muchos actores económicos y políticos que están en la vereda enfrente, que defendieron y fueron parte importante del ascenso del macrismo. Y me parece que es claro que para esa conversación Cristina pensó que era mejor que se sentara como presidente Alberto Fernández. Y entonces me parece que también hay que saber decir, o por lo menos yo voy a decir, porque es lo que realmente pienso, que estamos ante un momento táctico de reflujo. Uh-huh. Digamos, no es el 11 de diciembre de 2015, no es ese el escenario. Ese escenario era el de profundizar, vamos por más, hacemos algunas transformaciones a una política económica que tenía ciertos límites, por ejemplo, respecto a la cuestión cambiaria, había que resolver la cuestión de la deuda para poder generar más obra pública. Es decir, había algunas cosas que cambiar, pero básicamente el... Era de sintonía fina, como se la llamaba entonces, y en este momento no. Exacto, y en ese momento ya era difícil, y en este momento es otra cosa, es otro escenario, son otras las relaciones de fuerza. Me parece que hay que tener una mirada realista respecto de eso y saber a qué se nos convoca. Se nos convoca a un momento que tiene puntos en común con la crisis de 2001, como también se le negó Cristina Fernández de Kirchner, y tiene cosas más graves, como este rol preponderante del FMI. Y se nos convoca a un momento que va a exigir muchísima creatividad y mucha claridad respecto de las prioridades. Y las prioridades es salir de esta administración siniestra que nos está endeudando de un modo irresponsable, insisto, y es atajar una situación social que ya está muy grave y que se va a agravar, porque esta gente por lo menos le queda llegar hasta diciembre y van a seguir haciendo estas genialidades de política económica que nos tienen acostumbrados y acostumbradas. Y me parece que ahí las referencias a las tres comidas, a las poblaciones vulnerables, es clave, porque las prioridades van a pasar por ahí. Y el punto es cómo construir distintas temporalidades, ¿no? En esto de que hablábamos del Proyecto Nacional Popular, que tuvo distintos capítulos. Bueno, el próximo capítulo va a tener secciones y va a tener una temporalidad de corto plazo, que va a tener que ver con la deuda, va a tener que ver con contener una situación social que va a estar muy, muy erosionada, que nos va a traer situaciones de exclusión muy marcadas. Pero me parece que también el desafío para todos y para todas es pensar en mediano plazo y, ¿por qué no?, en largo plazo. Me parece que eso va a haber que ir haciéndolo al mismo tiempo. Uh-huh. El tiempo que se abre ahora es un tiempo de la urgencia, sin duda, pero me parece que es importante que quienes estamos implicados e implicadas con los distintos capítulos del Proyecto Nacional y Popular sigamos pensando estilos de desarrollo alternativos, sigamos pensando el gran escenario y las alternativas para construir un mejor país más hacia el futuro. Me parece que el desafío al que se nos invita es cómo resolver lo acuciante, lo importante, sin perder de vista que nosotros tenemos una ambición mucho más grande que eso, que tiene que ver con esta herencia de lo nacional, de lo popular, y el intento de saldar ambos términos para construir un futuro mejor para todos y todas. Las papas van a estar quemando, claro, pero nosotros no vamos a renunciar al horizonte de más largo aliento. Eso al larguísimo plazo. Pero ahora hay que apagar los incendios que están dejando. Que son varios, y que a mí lo que me tranquiliza sin duda el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner es que es la persona que más entiende en este país el momento en que nos encontramos. Y eso, para un político que entienda la coyuntura, es su responsabilidad máxima. Lo de la responsabilidad ciudadana lo encabeza Cristina Fernández de Kirchner, no hay dudas. Perfecto, Ana Grondona, no te vamos a tener por algunos sábados por acá. No, voy a estar de viaje congreciando. Congreciando, bien. En mi calidad de cientista social por Bogotá y por Boston, así que traeré novedades de por allá, de por el norte más próximo y el norte más lejano. Buen viaje y te estamos esperando entonces en unas semanas. Hasta entonces. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. A la orilla del río, Hipo y sus amigos intentan armar un coro. El pequeño hipopótamo tiene ganas de cantar, pero le da vergüenza. ¿Cómo podremos ayudarlo? Hola, soy Hipo. Y yo soy Tito. De la obra de títeres, un hipo desafinado. ¿Qué voy a horas estamos? Todos los sábados y domingos a las 16 horas. ¿Y en dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. ¡Los esperamos! Idea y producción, Un Hipo Desafinado. El Nudo, Compañía Teatral. Intérpretes, Mariana Trachtenberg, Daniel Scarpito, Claudia Villalba, Julieta Alessi, Telma Skosnadek, Julieta Greenspan, Julia Nardosa, con dramaturgia de Mariana Trachtenberg y dirección y puesta en escena de Nelly Scarpito. Un Hipo Desafinado puede verse los sábados y los domingos con entradas a 250 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dijimos hace un rato que Edgardo Ford, conductor habitual de este programa, está de viaje, lo había anunciado el sábado pasado, está en el País Vasco y desde allí nos manda este informe para contarnos qué es lo que está haciendo. A ver. Compañeros del programa Desde la Gente, queridos oyentes, les mando un saludo afectuoso desde el País Vasco. Estamos en Oñate, un pueblo hermoso de la provincia de Guipúzcoa, compartiendo una experiencia formidable en el grupo cooperativo Mondragón. Para que ustedes tengan una idea de lo que se trata esta experiencia de la economía social y solidaria, hace aproximadamente 75 años, el cura José María Arismendi Arrieta tuvo la iniciativa de crear, en primera instancia, la escuela profesional. De allí salieron un conjunto de técnicos especializados en actividades industriales, pero luego el paso siguiente fue constituir una universidad de ingeniería que pertenece actualmente y desde hace ya muchos años al grupo industrial de Mondragón. Mondragón actualmente es el primer grupo empresario del País Vasco y uno de los más importantes de toda España. Las cifras hablan por sí solas. Está constituida por 80.000 trabajadores asociados que pertenecen a algo más de 100 empresas cooperativas diseminadas en todo el País Vasco, pero además tienen presencia en países de los 5 continentes, con la tecnología, la metodología de actividad cooperativa empresarial que han desarrollado aquí en el País Vasco. Hay 266 entidades, 489 familias de patentes, así las denominan, 15 centros tecnológicos y un grupo de nada menos que 1.928 investigadores. Están dedicados principalmente a la actividad industrial. Por eso el País Vasco es uno de los que tiene mayor desarrollo industrial y con un grado de empleo muy importante que abarca buena parte de la población económicamente activa. Estamos recorriendo con un grupo de cooperativistas, sobre todo integrantes de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. También hay 3 compañeros ecuatorianos, 1 mexicano. Y esto nos permite enriquecer nuestro conocimiento sobre la actividad cooperativa y establecer vínculos que seguramente van a dar lugar a futuras relaciones institucionales y ojalá que también en el campo empresarial. Cuando esté de regreso en Buenos Aires, la semana próxima, el lunes ya voy a amanecer en la capital federal de la Argentina, vamos a sistematizar la información recogida y, por supuesto, vamos a difundir y compartir con todas y todos ustedes los datos más relevantes de esta experiencia. Les reitero entonces un afectuoso saludo desde el País Vasco y muy puntualmente desde este pueblo hermoso que se llama Oñate, todo rodeado de pequeños cerros, verdes absolutamente, una ciudad, un pueblo muy tranquilo, muy amigable, donde la gente es muy atenta, muy cordial y donde indudablemente el grupo Mondragón ha dejado marcas indelebles. Será hasta el próximo sábado. Escuchábamos a Edgardo Ford, que el sábado que viene va a volver a estar en la conducción de Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Juana Zurdu. Efeméride. Efeméride. Alejandro Pisnoy, historiador e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, en su libro Los verdaderos protagonistas de nuestra independencia y su legado, escribe: es innegable el papel fundamental que jugaron en la etapa de la emancipación americana hombres como Francisco de Miranda, como José de San Martín, Simón Bolívar, Manuel Belgrano, José Sucre, Bernardo O'Higgins, por nombrar algunos de ellos resaltados por la historia clásica o académica, aunque sin destacar la importancia de su gesta o idea de emancipación y unidad del continente. Vamos a una lista de otros hombres olvidados o menospreciados que también lucharon por la libertad del continente: José Artigas, Mariano Moreno, Juan José Castelli, y hasta el propio y el más ideólogo revolucionario de la independencia, Bernardo de Monteagudo. Muchos hombres y pueblos que lucharon por la independencia han sido dejados de lado por la historia tradicional, pero mucho más olvidado, menospreciado y mal interpretado es el papel que tuvieron las mujeres en la lucha por la libertad de nuestro continente. Manuela Sáenz, por ejemplo, quien luchó desde muy joven junto a Bolívar y Sucre; Javiera Carrera, en Chile; Josefa Ortiz y Leona Vicario en México, entre otras. Y claro, Juana Zurduy en el Alto Perú, a quien hoy recordamos a 210 años de su muerte. Felipe Piña escribió: nunca está de más recordar que la lucha de las mujeres fue fundamental en aquella guerra gaucha, esa guerra corajuda y desigual que se libró sin recursos, pero con mucho ingenio y una audacia sin límites. De un lado, los ejércitos del rey, los mismos que venían de vencer a Napoleón; del otro, un pueblo decidido y comandado por gente que no hacía gala del ejemplo, lo ejercía. Aquellas mujeres no solamente eran excelentes espías y correos, sino que algunas de ellas, como Juana Zurduy, comandaban tropas en las vanguardias de las fuerzas patriotas. Esta maravillosa mujer había nacido en Chuquisaca el 12 de junio de 1780, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Túpac Amaru. Su familia la pensó monja y ella se pensó libre. Ganó Juana y hubo que sacarla del convento de Santa Teresa, según el parte de la madre superiora, por su irreductible conducta altiva. Juana era lo que se dice una revolucionaria de la primera hora. Participó con Padilla en las revoluciones de Chuquisaca y La Paz en 1809, y un año después alojó en su casa a Juan José Castelli. Juana colaboró hasta con lo que no tenía para abastecer a las tropas libertadoras que venían desde Buenos Aires. Juana ayudó a crear una milicia de más de 10.000 aborígenes y comandó varios de esos escuadrones. Libró más de 30 combates, siempre a la vanguardia, haciendo uso de un coraje desmedido que se fue haciendo famoso entre las filas enemigas, a las que les había arrebatado personalmente más de una bandera y cientos de armas. Su accionar imparable permitió recobrar del dominio español las ciudades de Arequipa, de Puno, Cusco y La Paz. Juana, como tantos otros patriotas de aquellas gestas independentistas de nuestra América, murió en la soledad, en el olvido y también en la pobreza. Paradójicamente, en una casa en la calle España, en un humilde barrio de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1862. Juana Azurduy, en esta versión de la JAM latinoamericana. La JAM latinoamericana son Maga Falcoff en voz y percusión, Diego Romero en guitarra y Kenneth Sarabia en teclados. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo fusil, que la revolución viene un día a ti. Tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. El lunes pasado, en el recuperado Hotel Bauen, se realizó una charla-debate entre el titular del Partido Solidario, Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner. El salón estaba realmente desbordado. Ambos expositores coincidieron en que el encuentro estaba pautado desde hace más de un mes y para hablar de la situación económica y social de la Argentina. Pero, ¿qué pasó el sábado a la mañana? La senadora Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que hizo y entonces el encuentro viró hacia otras cuestiones. Heller, por su parte, hizo un repaso de las consecuencias económicas de la política de Cambiemos y la deuda externa que condicionará el futuro gobierno. Pero hizo hincapié sobre el paso dado por la expresidenta. El referente cooperativista sostuvo entonces: todos vimos el otro día en esa reunión del PJ y en esa foto que Cristina dijo ahí: voy a estar en el lugar que más convenga. Y después vimos, pocos días después, en declaraciones de Alberto Fernández, que dice: Cristina me llamó a la facultad el miércoles a la tarde, nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Le pedí que lo pensara, pero ella me dijo: el país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma. Es decir, y quise empezar con esa síntesis, porque creo que de verdad marca el nivel de estadista, de líder, que tiene nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, que claramente pone el proyecto en el primer lugar. Establece que lo principal es el proyecto, y que ese proyecto tiene un punto de partida esencial, que se llama: hay que ganar las elecciones del 10 de diciembre. Hay que terminar con este ciclo nefasto de la historia argentina que significó la presencia de Mauricio Macri en la presidencia de la nación. El anfitrión fue Carlos Heller y fue el encargado de abrir el encuentro con muchos invitados convocados bajo la consigna "Otro país es posible". Y para lograr ese país posible, el líder cooperativista habló del desafío que tenemos por delante todos los argentinos y todas las argentinas. Creo que el gran desafío que tenemos por delante justamente es cómo volvemos a enamorar, cómo volvemos a entusiasmar, cómo volvemos a lograr que la ciudadanía, el pueblo argentino, vuelva a creer en un proyecto, vuelva a tener una ilusión, vuelva a sentir que es posible, efectivamente, que otro país mejor es posible, y que es mentira eso de que es por allá, y que créanme, es por allá y es el único camino. mentira, no es cierto. Ese camino nos lleva al infierno. Carlos Heller aprovechó la oportunidad para recordar cuál es la propuesta económica que realizan desde el Partido Solidario. Pensamos, dice, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al Estado canchero, que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. Un país con paritarias libres, en las que los salarios le ganen a los precios y no donde esas negociaciones se condicionan para que los precios le ganen a los salarios. Un país que incluya laboralmente a todos y todas, que reduzca la brecha de participación, incluida la salarial, en el mercado del trabajo entre varones y mujeres. Un país en el que los servicios públicos sean accesibles para todos y todas y no un negocio para pocos. Un país que impulse la integración latinoamericana y la alianza con otras naciones, para desde allí intervenir en el contexto global y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección. Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera soberana y no sometidos a las exigencias del Fondo Monetario. Un país con inclusión social y distribución de los ingresos, y no un país que excluye y concentra riqueza en pocas manos. Un país que aporte recursos a la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, y no un país que apuesta al ajuste fiscal y la reprimarización de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino, y no un país que se abre a importaciones que compiten a precios irrisorios. Las palabras finales de Heller fueron para expresar su parecer de cómo debe ser la unidad entre distintas fuerzas en las elecciones de este año. Nos hemos cansado de decir que hay que ampliar. Nos hemos cansado de decir que hay que construir un espacio amplio, diverso y plural. Amplio, diverso y plural es un espacio donde conviven los que piensan parecido, no solamente los que piensan igual. Y los que piensan parecido tienen diferencias. Y hay que aprender a convivir con esas diferencias, y ese es el gran desafío al que nos está planteando en este momento esta convocatoria que hace Cristina cuando le dice a Alberto Fernández que encabece la fórmula. Claro que no pensamos todos igual. Claro que en esa amplitud va a haber matices. Pero ¿qué quiere decir si no diverso y plural? Diverso y plural quiere decir que hay allí matices. Lo que todos tenemos que aprender es que hay que convivir con eso, que hay que respetar la voluntad de las mayorías, que entre todos iremos encontrando las mejores soluciones a cada una de esas cuestiones que se nos van planteando, y que no es un lecho de rosa lo que hay por delante, y por eso hace falta construir una unidad muy grande, muy fuerte, muy sólida, para terminar de una vez con esta etapa negra de la historia argentina. Muchísimas gracias. Después llegó el turno de Máximo Kirchner, del diputado Máximo Kirchner, que también aprovechó el encuentro en el recuperado Hotel Bauen para hacer un diagnóstico de la situación, pero también para hablar sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ir como vice en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. Comenzó analizando la situación del peronismo y del kirchnerismo tras la derrota de 2015. En 2016 parecía que estábamos todos desperdigados, pero en un momento la sociedad se empezó a buscar. Los diferentes actores sociales que se fueron viendo agredidos por este plan económico se sentaron a buscar. Y eso fue realmente un proceso de construcción lento, dificultoso, donde muchas veces parecía que de un sector u el otro estábamos más cerca de señalar con el dedo, no, pero vos hiciste esto antes y yo antes aquello, ¿no? Y siempre entrando en esas situaciones como, ¿no?, a ver los inventarios y a ver quién se pone en portero, ¿no?, de Patovica del lugar para decir vos entrás o no entrás. Y sinceramente creo que lo que podemos observar en estos últimos meses es que el espacio político que fue, para mí, y lo voy a seguir diciendo, injustamente atacado, de sectario, de que no quería incorporar, termina demostrando que sosteniendo en el tiempo una idea, que teniendo la fortaleza necesaria para seguir hablándole a aquel que todavía no confiaba, no quería sumarse, se terminan sumando. Yo, la verdad, cuando lo veo a Pino Solanas con nosotros, cuando la veo a Victoria, o cuando lo veo también a Alberto Fernández, tengo mucha alegría, porque todavía tenemos la capacidad de convencer que es lo que perdió el gobierno. Ese es un valor muy importante que tenemos que poner. Tras una hora y 20 de exposiciones entre ambos oradores, el diputado Máximo Kirchner cerró el encuentro con un pedido muy especial. Yo la verdad que soy de los que piensa que un país para desarrollarse necesita una baja desocupación, que necesita que su Estado ponga en el centro de sus políticas públicas al ser humano, que no desaparezca la dimensión humana de la economía y de la gestión pública y caigamos en esta cuestión de lo que fueron las tablas de Excel, deshumanizando todo constantemente, que necesitamos también, porque yo creo que lo que pasó tiene que ver también con que todos nos volvimos más miserables y mezquinos. Que estos sistemas económicos, si hacen algo aparte, es volvernos más miserables y más mezquinos y casi entrar en un sálvese quien pueda. Y que el gran desafío nuestro es que para poder volver a transformar este país también sepamos transformarnos nosotros mismos, reconociéndonos tanto en la virtud como reconocernos en el error. Yo creo que es la mejor manera de poder construir realmente una síntesis para que la Argentina pueda salir adelante. Yo te quiero agradecer, Carlos, acá la presencia. Y como siempre digo, a las pibas y a los pibes que están pensando en irse del país, que no se vayan. Si tenés un comercio o una pyme, no despidas a nadie todavía, aguantá un poquito más. La Argentina tiene que darse una oportunidad más y se la va a dar en agosto y la va a concretar el 27 de octubre para que todos podamos volver a pensar en un país para todos y todas. Muchísimas gracias y gracias, Carlos, por la invitación. Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Compañía Oveja Negra presenta Escrito en el Cuerpo. Esta pieza propone un cruce de lenguajes entre la danza, la música y la literatura. La palabra se inscribe en los cuerpos, se hace carne, se apodera de ellos, recrea instantes, historias infinitas, momentos sin tiempo. Dirección coreográfica, Ruth Manonelas y Nora Robles. Integrantes, Nora Robles, Pedro Calveira, Gerardo Carrot, Andrés Erbsen, Ruth Manonelas. Texto de Jorge Luis Borges, Juan Gelman, Alfonsina Storni, Julio Cortázar y Olga Orozco. La función será este jueves 30 de mayo, 20:45, con entradas a $200. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Y está con nosotras en el piso Viviana Fulcieri, técnica profesional en comunicación por imágenes. Viviana es cordobesa, coterránea, ha sido fotógrafa de grandes medios como Diario El Puntal, Córdoba, Página 12 Córdoba, de La Voz del Interior, periodista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de las revistas nacionales Humor, El Porteño, El Periodista, La Maga, Crisis. Y actualmente es nuestra reportera de la revista Acción, la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Un lujito que tenemos de tener un registro visual de todo lo que allí acontece en cuanto a la economía social y solidaria. Y Viviana Fulcieri es la autora del Cordobazo de las Mujeres, entre otros libros que ha editado. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenos días. Muy bien, Marta. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La fecha exige tener una memoria, un recuerdo de lo que fue esa gran gesta, el Cordobazo. Caro para todas las cordobesas y cordobeses, pero también fue un guiño, un suceso nacional, regional e internacional. Contanos un poco en qué se enmarca, cuál es el contexto en el que se enmarca tu libro, El Cordobazo de las Mujeres. Bien. El libro es un libro que tiene que ver mucho con la memoria. De hecho, se llama

deseo de contar una serie de historias. Vamos primero a la primera parte, a la de la farsa macrista. Sí. ¿Por qué esa necesidad de hacer aguafuertes sobre ese tiempo? Porque las empezaste a escribir, no bien asumieron. Al toque, sí. Y después las dejé de escribir porque no se me ocurrió nada más para poder escribir. O en todo caso me quedaba la razón moral que prefería no utilizarla. Es decir, no utilizar la moral como un criterio para poder pensar el asunto. No enojarme. Está escrita con intensidad. No es una palabra que me guste, pues se dice todo el tiempo, está intenso. Pero, y estamos en radio, pero así que digámosla. Sí, pero tiene intensidad, pero no tiene un criterio acusatorio, no voy por un dispositivo moral donde ellos están haciendo las cosas de tal modo que a nosotros nos hace daño. Digo, lo que efectivamente ocurre, y que ocurre hasta el día de hoy, es que estamos en una tensión política fuerte, donde hay una distribución de la riqueza que está saliendo de los sectores populares y yendo en los últimos 3 años y medio a los sectores poderosos. Entonces, digo, ahí me parece que esa es una batalla y que nosotros tenemos que darla y que la damos pensando, escribiendo, haciendo o caminando. Decís que más que un gobierno, el PRO o la Alianza es una aplicación y por lo que estamos viendo por estas horas, por estos días, pareciera que se está venciendo esa aplicación. Explícame lo de la aplicación para quien no leyó Las Aguafuertes. Bueno, la aplicación es un modo de poder comprender qué es lo que... Porque nosotros tenemos una situación que es que en ese momento, en el 2015, teníamos una certeza de que las cosas podían ir para el lado donde nosotros queríamos sin caer en las manos de este hombre y de todo su equipo. Sin embargo, el equipo de ellos tuvo una eficacia enorme y nosotros teníamos que dar, por lo menos a mí, yo quería tratar de entender cómo habían llegado hasta ese lugar. No lo podía creer, pero digo, como muchos, como el día de hoy, yo no puedo creer el desastre que están haciendo. Bueno, entonces, cuando nos pasó esto de que nos ganaron, bueno, ahí yo empecé a bucear por otros lados que tenían que ver con algo de lo que Foucault habla, que es la intervención sobre los deseos como una forma de administración del poder político, ¿no? Sí. Y en este caso con la Big Data, que también es un tema que es la intervención sobre esos deseos de un modo pleno, es decir, de todas las formas posibles. Y entonces ese dispositivo técnico a mí me pareció que nos permitía poner a Durán Barba y a toda su maquinaria en una red de aplicación. Es decir, las aplicaciones son una puerta para entrar a un lugar, ¿no? Y en este caso a mí me parecía que quienes formaban parte del PRO y quienes lo habían votado en realidad eran usuarios de una aplicación. Y que esas aplicaciones, como son las aplicaciones que se abandonan por momentos, que se reactualizan, que se pierden, ¿no? Me parecían que es un tipo de ficción por otra parte también, ¿no? Entonces me parecía que los radicales eran una aplicación que estaba en desuso inmediatamente. Me parecía que Massa era una aplicación peronista que teníamos que tener, igual que Moyano en su momento, ¿no? Ahí estamos en el 2016. Así que me permitía poder entender ciertas cosas, o por lo menos explicarme ciertas cosas, no sé si son ciertas, pero sí que me permitían poder pensar un poco más amplio. ¿Y te llama la atención que se haya vencido tan rápido esa aplicación? Sí, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Yo creo que hay una... Bueno, me llama la atención que haya devaluación y que no haya reactivación de las industrias locales. Eso pasó siempre. O sea, multiplicaban por 3 el dólar y entonces nosotros nos quedábamos con menos plata, desde ya teníamos muchos menos recursos, y entonces había que fabricar porque la importación era imposible. Bueno, ahora hay inflación y hay también devaluación. Ellos avanzaron muy rápidamente, muy rápidamente, con un terreno que es un terreno cultural, o en todo caso el imaginario cultural, ¿no? Distribuyeron ahí con una serie de elementos que le permitían construir como una suerte de realidad virtual. No es exactamente eso, pero sí es un conjunto de creencias que te edificaban en un determinado punto, ¿no? Sí. Estamos hablando del 2016. Sí, sí, ahí, sí. Después el 2017 tiene una intervención fuerte de ellos con la distribución de plata para que la gente vuelva nuevamente a sentirse bien, y que ahora ya eso no ocurre. Fueron al Fondo Monetario Internacional, que para mí fue un error espantoso, y bueno, y eso ahora van a tener que, si quieren salvar las papas, van a tener que invertir bastante guita en los medios para poder conquistar nuevamente a la gente que ya no puede abrir la heladera porque no tiene nada. Y ahí en la aplicación aparece el punto 2, pan triste, como la llamás vos, sí. María Eugenia Vidal. Bueno, yo creo que María Eugenia Vidal, yo pensé que iba a saltar al peronismo. Yo cuando escribía esos primeros textos me parecía que ella iba a saltar al peronismo, porque en algún momento el PRO iba a fracasar. Uh-huh. Macri es una persona muy poco adecuada para ser presidente, y es de un tipo de derecha bastante, bastante insulsa. A mí lo que más me parece de ella es que ella tiene el aspecto de una mujer común. Uh-huh. Eso puesto con una, digamos, a contraluz de la corrupción, que ellos están todo el tiempo incentivando ese asunto, todavía es más amplia María Eugenia Vidal, ¿entendés? Porque, digo, frente a la corrupción vos tenés una persona común que te gobierna. Claro. Entonces esa persona común no va a robar, porque suponemos que las personas comunes no roban, cosa que no es verdad. Bueno, pero acá la corrupción parecía como la contraluz de esta santa virgen, que es María Eugenia Vidal, uh-huh. que es el recurso más potente que ellos tienen. Yo creo que más por apariencia que por gestión, porque por gestión no. Digo, salvo que ella utiliza la aplicación Lucha contra el Narcotráfico. Sí. Esa fue de entrada, ¿viste? Sí, sí. Porque eso era como una forma de intervención política que podía ser eficaz a la hora de pensar la publicidad, que eso iba a ocurrir y tal, ¿no? Y que la hacen, ¿no? Encontramos 200 kilos de cocaína, que se van y lo prenden fuego y hacen todo el show. Sí. Y no hace falta mucho saber que cuando eso ocurre es porque alguien la entregó para poder seguir operando, digamos, no es parte del asunto en el narcotráfico. No vamos a pensar que María Eugenia va a poder resolver el problema del narcotráfico en la Argentina cuando en ningún lugar del mundo se resuelve el problema del narcotráfico. Uh-huh. Bien, para la segunda parte lo que te voy a pedir es que te pongas los auriculares porque sí. Empiezan con un audio, la presentación del libro del día miércoles, estuvo a cargo tuyo, por supuesto, y también de Diego Scliar. Vos sos coequiper de Diego, o eras coequiper sí. de Diego en la tribu, sí. en la mar en coche, y él quiso dejar grabado esto para que lo escuches para esta entrevista. ¿Qué decir sobre la farsa macrista, sobre el libro de Gus? A mí me hizo llorar por razones distintas, y eso es mucho pedir, que nos devuelva un sentimiento primario, algo que estamos leyendo. Y lloré de emoción por momentos, en algunos relatos, lloro de bronca en otros y lloro de risa también. Voy a detallar en algún momento los motivos de cada cosa, pero solo me voy a quedar en este momento con algo de la risa, pidiéndole a Gustavo que le cuente a Dani sobre ese tío que tan bien habla el coreano. Les mando un abrazo grande. Bien, el que hablaba era Diego Scliar, el que va a responder ahora es Gustavo Varela, que es el autor de Farsa Macrista y otros relatos. A esos otros relatos, que es la otra parte del libro, es a lo que hacía mención Diego Scliar, Diego, sí. y a ese tío tan particular que sí. hacía que hablaba como coreano, o hablaba como coreano, no sé, vos no, lo conociste más, hacía. Tenía, él era electricista del automóvil, que era no era un mecánico, era electricista, ¿no? Que hay como géneros propios, digamos. Y el local siempre lo tuvo la Avenida Castañares. Y la Avenida Castañares estaba cerca de lo que era la Villa Coreana, uh-huh. que ahora es la 1114, pero en ese momento era la Villa Coreana, donde uno podía transitar tranquilamente por la villa, no había ningún problema, yo recuerdo eso. De chico, de hecho, mis padres iban a comprar la carne al medio de la villa, íbamos con el auto y lo dejábamos ahí, después caminábamos. Era otra época, ¿no? Del 67, 68, por ahí, 70. Y entonces él era un tipo que tenía muy buen humor. A la vez, una tensión nerviosa importante, ¿no? Y entonces y era un tipo muy fuerte, muy fuerte. Petizo, pero con un lomo bárbaro y con una fuerza en las manos tremenda. Era muy peleador. Era de la Barra Brava de San Lorenzo. Entonces el tipo tenía sus cosas. Y bueno, entre otras cosas tenía esto, pero tenía cosas mucho más divertidas. Por ejemplo, él me venía a buscar a mi casa, a la casa de mis padres en realidad. Me llevo al nene, decía. Entonces me llevaba, yo tres hermanos, pero siempre me iba yo con él. A mí me gustaba mucho estar con él. Él me llevaba a la cancha y me dejaba en la platea de niños y él se iba a la tribuna y sí. Después volvía y me llevaba. Bueno, sí. Pasó una ocasión que no volvió. Entonces me tuvieron que llevar porque se había agarrado. Le había pegado un pisotón a un tipo que le había reventado un dedo o un pie. Bueno. Sí. Y se lo llevaron detenido. Y se lo llevaron preso, sí. Y vos quedaste ahí en la tribuna. Me quedé ahí en la intendencia. San Lorenzo, cuando vos entrabas por el viejo gasómetro, por Avenida La Plata, ahí nomás estaba la intendencia con un dibujo inolvidable para mí de un arquero que no sé ni quién era, pero era de los primeros arqueros de San Lorenzo de la década del 20, por ahí, atajando la pelota, como cuidando el arco. Y yo me quedé ahí esperando que me venga a buscar a alguien, porque yo tendría, no sé, 7 años, 6 años. Sabía cómo volver, pero no podía, era de noche, además. Era un partido, creo que con Chacarita, no me acuerdo bien. Bueno, y mi tío, por ejemplo, me venía a buscar y nos íbamos a los velorios. Y entonces, viste, bueno, íbamos a un velorio. Y entonces a velorios de desconocidos. Completamente desconocidos. Es decir, íbamos a 3 o 4 lugares por la zona que había cocherías. Ahora cada vez hay menos, viste que... Bueno, y entonces él me llevaba ahí, me hacía poner un saquito, no sé qué, y entonces me llevaba de la mano y veía si era hombre, eso lo sacaba por las placas que tienen antes, pero veía la edad del tipo para decir, que era lo que siempre decía, fui compañero del primario, que esa es una cosa que nadie puede, viste, nadie puede saberlo. Y bueno, y ahí estábamos, y hablaba con la viuda, llegado el caso, y comíamos unos sanguchitos cuando vi ese tipo de cosas. Bien, ¿no contaste por qué hablaba coreano? No hablaba coreano, pero no, lo que hacía era, claro, como viste, con la L, mucha L y mucho eso, y los otros, él decía que hablaba como coreano. ¿Sí? Claro, atendía a sus clientes coreanos, sí, con el tono que coreano, hablan los coreanos. Sí, claro. Como si él estuviese hablando en ese con mismo... L. Sí, sí, tal cual. Hay 500 temas más que quisiera hablar sobre el libro La Farsa Macrista y otros relatos, que está dividido en... Son horribles, que es la parte que habla, sí, de los macristas, sí. Ni siquiera había que explicar mucho, ¿no? Nada, con el título, no, con ese son horribles, sí. Otro que es Ezeiza, otro que es Boedo, que son los dos lugares míos, ¿no? Claro. Uno es Boedo y el otro es Ezeiza, sí. Y un último que es El Pucho en la Oreja, donde aparece el tango, que tango y Varela van de la mano casi. Sí, el título El Pucho en la Oreja es, lo pusieron los chicos de Sudestada como el nombre de la sección. Claro. Y sí, hay cosas, sí, salvo un par de cosas, el resto son cositas de tango, ¿sí? que siempre me quedan por ahí dando vueltas y qué sé yo, que las escribí para Sudestada y bueno, y entonces las publico. Hay una cosa que sí queda muy clara, que te encanta Lidia Borda. Sí. Sí. Y hay una que no está muy clara, que yo te la voy a preguntar, que vos me la vas a responder, y quien no lea el libro no va a entender la respuesta. Pero quizás sea un buen incentivo para ir a buscar este libro, que está muy bueno para leerlo. ¿Sí? Sí. ¿Escuchás Pugliese? Bueno, ay, sí, lo escucho, porque mi tío tenía la idea de que... Fue lo último que me dijo antes de morir, me dijo... No te dejes engañar por Pugliese. Y sí. Cerró los ojos y no se murió en ese momento, se murió después, pero fue lo último que me dijo. Sí. Sí, yo lo escucho Pugliese y me gusta la cosa cooperativa que hizo Pugliese y me gusta todo eso en un mundo tan dogmático y tan... tan controvertido internamente como es el tango, ¿viste? Que el tango no es una composición de gente que se quiere, sino que hay tensiones, ¿viste? Y en el caso de Pugliese era un tipo con un amor muy grande, no solamente hacia su orquesta y hacia sus seres queridos, sino además a la gente del tango. Es decir, era un tipo que, no sé, que nunca tuvo problemas con Piazzolla, por ejemplo, porque era un tipo que podía escuchar lo que otro hacía sin que eso signifique que estaba atentando contra el espíritu del tango, que eso es una cosa tan tan dogmática y tan metafísica que tiene el tango, ¿no? Bien, la próxima charla entonces va a ser sobre tango, que hay libro tuyo cuando sobre quieras, tango, sí, que, sí. De la mano de la tesis que presentaste. Bien, doctor en ciencias sociales, docente, columnista de FM La Tribu y escritor también en Sudestada, autor del libro La Farsa Macrista y otros relatos, Gustavo Varela, pasó por Desde la Gente. Muchas gracias. Gracias a vos, Dani. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía de la dictadura militar presidida por Juan Carlos Onganía, provenía de los grandes grupos empresarios y era un hombre muy, muy, muy, muy cercano a los centros financieros. Bacena era parte de un grupo de tecnócratas liberales que se habían formado en el Instituto para una Economía Social de Mercado. Era una institución que estaba presidida por el inolvidable Álvaro Alzogaray. Un par de años antes de ese 29 de mayo del 69, para ser más precisos, el 13 de marzo de 1967, Krieger Bacena presenta su plan de estabilización y desarrollo. ¿Qué decía ese plan? Devaluación de la moneda un 40%. Aumento de un 15% en los salarios. Suspensión de paritarias y congelamiento de los salarios por 2 años. Liberalización del mercado financiero. Solicitud de un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional destinado a, decían, inversiones. La política de represión sobre el conjunto de la sociedad más la crisis económica produjo un acontecimiento de importancia para la historia argentina. Existía una CGT azopardo, acuerdista, que intentaba más negociar que luchar. Así, los canales institucionales que se cerraban para el movimiento obrero. Sin embargo, surgió una nueva camada de dirigentes sindicales que denunciaban a la burocracia sindical y tenían una acción transgresora y agresiva contra el sistema económico y político. Entre estos nuevos sindicalistas se encontraban Agustín Tosco, Elpidio Torres, Rubén Salamanca y Atilio López, con una clase obrera consciente y politizada y organizaciones comprometidas con la realidad social. El historiador Norberto Galasso recuerda cómo fueron aquellas jornadas. Esto se inicia en Corrientes días antes, cuando los estudiantes enfrentan el cierre del comedor universitario, donde ellos podían alimentarse con poca guita, y allí la policía reprime y mata a un obrero. Esto provoca la solidaridad de los estudiantes de Rosario, donde hay manifestaciones importantes, y allí vuelve a producirse la represión y ahí matan a 2 estudiantes. Y después va a producirse en el año 72 el Mendozazo, que se suponía que allí nunca podía producirse, que la gente saliera a la calle y tomara la ciudad, y bueno, se produce un aumento de tarifas eléctricas y se produce el Mendozazo hacia abril del 72. Es decir que todo esto va arrinconando a la dictadura militar, y todo esto va a derivar en que el ejército repliega finalmente y da las elecciones del 11 de marzo del 73. Y antes de llegar a esas elecciones del 73, volvamos al año 69. El 27 de mayo se realizó una movilización en Córdoba que pobló las calles de la ciudad. Era una protesta que unió a trabajadores con la clase media y con sectores urbanos. Bueno, Córdoba se viene antecedido, en primer lugar, por lo que significó la CGT de los argentinos en los años 68. En segundo lugar, por las movilizaciones obreras y estudiantiles previas, por cuestiones muy puntuales. A los trabajadores de la ESMATA le quitan lo que se llamaba el sábado de inglés. A los compañeros de metalúrgico implica la pérdida de lo que se llamó las quitazonales, es decir, una rebaja salarial concretamente. A los compañeros de la UTA, todo el proceso de privatización del transporte y problemas salariales determinaron que hubiese movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas policiales del gobierno se trasladó a toda la ciudad apenas un mes antes del Cordobazo. Igual nos había pasado a nosotros, al movimiento estudiantil, que en una de las marchas y manifestaciones le arrojaron un tiro en la cara a una compañera estudiante secundaria en el centro de la ciudad, y nosotros tomamos en clínica. O sea que estábamos en un proceso de efervescencia anterior que va a confluir en el paro activo del 29 y 30 de mayo de 1969. La mañana del 29 de mayo de 1969 amaneció con un paro general convocado por la CGT de los argentinos, que era la central de los trabajadores que no pactaba con el gobierno. La movilización tenía columnas fundamentales de los sindicatos SMATA, Luz y Fuerza, la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Transportes Automotor, que tomaron el centro de la ciudad. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Marchan trabajadores de las automotrices, los metalúrgicos, y también marchan los obreros de Perdriel, de Ilaza, Perkins y los obreros no organizados de la Fiat. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. En el caso de Luz y Fuerza, la columna había reunido a 1,000 trabajadores, mientras que los empleados públicos, bancarios, judiciales, municipales y de comercio también fueron de la partida. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Batallas callejeras, autos incendiados, barricadas. Era el escenario en la ciudad de Córdoba. Y el ejército en las calles reprimiendo al pueblo trabajador. Cuenta esas horas Agustín Tosco. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de septiembre. Hace ya 50 años, Agustín Tosco invitaba a la unidad para cambiar esta realidad. Y no es de otra manera que con la unidad, que con la lucha, que con la exteriorización callejera, que con la denuncia que vamos a marchar adelante. De lo contrario, continuaremos en nuestra misma situación, quejándonos, lamentándonos, echando la culpa a unos y a otros. Ese no es el camino. Todos nosotros, los que estamos directamente en la clase obrera, los compañeros estudiantes, los profesionales, los sectores populares en general, que quieren cambiar esta sociedad, debemos hacer un esfuerzo por la unidad, un esfuerzo consciente y razonado, con un contenido combativo y revolucionario, levantando el concepto de qué es la nueva sociedad sin explotados y explotadores, qué es la recuperación de los medios de producción y de cambio de manos de la propiedad privada para colocarlas en manos del pueblo, qué es la sociedad nueva que queremos construir, el hombre nuevo que queremos construir, qué es en definitiva la única salida que tenemos para nuestros problemas y nuestras dificultades, que es construir la nueva sociedad, la sociedad socialista. 50 años después de aquellas jornadas, seguimos buscando unidades y presentando resistencias, como la que vamos a presentar el próximo miércoles con un paro general. A lo largo del día de hoy recordamos luchas y resistencias. 210 años de la muerte de Juana Azurduy, 209 años de la Revolución de Mayo, 50 años del Cordobazo y 45 de la muerte de don Arturo Jaureche. Y en la despedida nos acordamos de una frase de don Arturo. Él decía: nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Los pueblos deprimidos no vencen ni en el laboratorio ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o a largo plazo. Y como no nos sentimos ni tristes ni estamos vencidos, así como alguna vez fue Lucha y Vuelve, hoy la muchachada de Pléyades, una banda de reggae focultiano, ellos así se definen. Así es. Nos plantea con su tema Ciclos, luche, baile y se van. Bien, entonces a luchar, a bailar y posiblemente logremos que se vayan. El sábado que viene vuelve Edgardo Ford. Un gustazo estar con usted, compañera. Lo mismo digo. Chao, hasta la próxima. Lucha y baile se van, lucha y baile se van los malos pensamientos, se van los cuervos del infierno. Lucha y baile se van, lucha y baile se van los malos sentimientos, se van los perros del infierno. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Lucha y baile se va, lucha y baile se va. Se van los malos pensamientos, se van los cuervos del invierno. Lucha y baile se van, lucha y baile se van. Se van los malos sentimientos, se van los perros del infierno. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Ciclo de la vida, siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida.